La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, te acabamos de mandar a otro lado porque hubo un problema con un dedito. Pero bueno. Vos no lo escuchaste. No, me pareció no escuchar las mil y una hojas, pero... Claro, no, bueno, hubo un pequeño desfasaje de apertura, pero bueno, nada más que eso. No pasa nada. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien también, bien. Tranquila acá, Tranquila. Solita con él. Sí, tranquila. Que no pude escucharte por este tema que me decís que hay. Hay un tema con internet, con la que transmite, digamos, claro. La que pasa claro. La antena, que creo que es Telecentro. Uh-huh. Bueno, Lucía intentó comunicarse con ellos y la explicación es nada original, ¿viste? Hay un problema. hay un problema en toda la zona. Exactamente, claro que a la brevedad será solucionado. A la brevedad, desde luego, pero ya pasó una hora o más, claro. Porque desde antes estaba este problema. Claro. Pero bueno. Por lo menos estamos con el teléfono. Claro, bueno, por suerte. Lo extraño, Oscar, te digo de verdad que lo extraño, pero bueno, que descanse el hombre, que descanse. Que se ha tomado unos días de vacaciones. Se ha ido a nuestro norte. Ay, qué lindo. Sí, precioso, así que bueno, espero que esté ahí panza arriba y recorriendo las bellezas naturales que tiene aquel lugar de nuestro país. Claro, qué lindo, bueno, ojalá que sí. Bueno, sí. A ver. Bueno, mira, yo les voy a hablar de un escritor que se llama Rafael Gumucio, que yo no lo conocía hasta hace muy poco tiempo. Es chileno. Uh-huh. Nació en el año 1970 en Santiago, en Chile, y es hijo de dos familias en realidad, porque tanto la familia, su familia materna como su familia paterna, son dos familias muy reconocidas chilenas, de políticos, de escritores, de historiadores, de periodistas, de gente de la cultura y gente pública, digamos, ¿no? Sí, sí. Muy conocida. Ella, su abuela, Marta Rivas González, es hija de Manuel Rivas Vicuña. Vicuña es un apellido, yo pensaba... Ahora que tenemos a este actor chileno, bueno, que es descendiente de esta familia, y ese apellido Vicuña a mí por lo menos siempre me ha sonado, y no sé si a muchos otros argentinos también, porque hay una localidad en la provincia de Córdoba que se llama Vicuña Mackenna. Ah, cierto, que, sí, sí. Que es el segundo, uno de los segundos apellidos de la familia Vicuña, uno de las tantas ramas, son los Mackenna también, los Vicuña Mackenna, ¿no? O sea que es un apellido... De mucha alcurnia y, uh-huh. Alcurnia y también actividad en distintos órdenes, sobre todo política, diría yo. Claro, yo me quedo con la palabra alcurnia. En realidad me parece que estos apellidos, tanto en Chile como en este otro lado de la cordillera, ajá, son apellidos históricos. Claro. ¿No? De una larga trayectoria histórica. Esa es la alcurnia, creo, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Son apellidos de los primeros tiempos. Exacto. De la colonización de estas tierras. Tal cual. Bueno, que han quedado... Claro, con una trayectoria histórica muy desde el comienzo, digamos. Exactamente, porque es más, yo estuve informándome, porque estas cuestiones que a mí particularmente me interesan y que ojalá le pueda transmitir el interés a alguien más, a raíz de estas cuestiones con los Vicuña, que puede empezar... en uno, por esto de decir, se llama como este actor que ahora está en una novelita en la tele. El ex marido de Pampita, claro. Claro. Sí. ¿Quién cornos es esto? ¿Quiénes eran? O qué sé yo. Y bueno, y resulta que esta localidad de la provincia de Córdoba, que queda muy cerca de Río Cuarto, no se llamaba Vicuña Mackenna. Tenía otro nombre cuando la funda, el fundador allá por el año, 1700 y algo. porque esa zona del país todavía es de las que más al sur ya no, son más nuevas, pero todavía a esa altura, hace muchos años que los conquistadores españoles andaban por esas zonas. Sí, sí. Bueno, y tenía otro nombre. El asunto es que nuestro Domingo Faustino Sarmiento, que estuvo exiliado en Chile y que trabajó en los diarios de allá y qué sé yo cuánto, se hizo muy amigo de este Vicuña Mackenna. Ah. Entonces, cuando empezó el ferrocarril en la Argentina, allá por las épocas, no sé si voy a decir disparate, creo que era Avellaneda, no sé qué cornos, hicieron la estación Vicuña Mackenna. El pueblo se seguía llamando de otro modo. Hay varios casos en el país a donde la estación tiene un nombre y el pueblo tiene otro nombre. Claro, porque vino después la estación. La estación vino después, claro. Claro, claro. Uno es América, por ejemplo. Acá en la provincia de Buenos Aires. Estación Rivadavia, América se llama el pueblo, la ciudad. Claro. Pero la estación es Rivadavia. Esto era así, la estación se llamaba Vicuña Mackenna y el pueblo no me acuerdo cómo. Hasta que después de un tiempo, como este señor Vicuña Mackenna era este chileno que se había hecho amigo de Sarmiento cuando Sarmiento anduvo por allá, le pusieron a todo el pueblo Vicuña Mackenna. Claro, claro. Le extendieron el nombre. Bueno, el asunto es que este muchacho... Vicuña Rafael, es la rama materna de este señor. No, es la paterna. Ah, paterna. Paterna, porque su abuela, Marta Rivas González, es la madre de su padre. Ah, esta abuela es la paterna. Es la paterna. Tiene una historia de... Es muy interesante. Yo no sé si llamarla contradictoria. Tiene su contradicción, sí, por lo menos así a primera vista, digamos, porque es una familia muy aristocrática, chilena, de alcurnia, como decíamos hace un rato, con estas aclaraciones que vos hiciste, pero eran socialistas de izquierdas, hasta marxistas, te diría. Ah, bueno, no son los únicos, ¿eh? No, son los no, únicos. No. Claro, aristócratas trotskistas, claro, o marxistas, sí, claro, sí, sí. Claro, claro, sí, claro. Sí. Entonces, combinan y resulta una cosa francamente interesante. Desde luego. Te contaba, esta abuela es la madre de su padre. Yo cuando nos pasaste o me pasaste hoy o ayer el título del libro, Julia, me quedé pensando qué pedazo de abuela debe haber sido, ¿no? Si es que efectivamente esto era un personaje real, sí. Marta Rivas González, sí. ¿Qué pedazo de personaje debe haber sido para Rafael Gumucio para ponerle el nombre entero a su libro? A su libro. Y entonces él dice en algunos reportajes que le han hecho, es un hombre muy joven que todavía no sé si ha cumplido ya los 50 años, le preguntan, hablan de él, esta cuestión de elegir el personaje de una novela o de un libro, y entonces que siempre es tan complicado, y él dice que con su abuela tenía una suerte, en realidad más que con su abuela, con su familia. Claro. Tiene bastante humor él, es más, él pensó en algún momento en que él hubiera sido un buen escritor de cómics. Ajá. Su abuela tuvo mucho que ver, por supuesto, también en esto de que él resultara siendo un escritor. Es que debe haber sido una figura más que trascendente en la vida de él. Absolutamente, claro, absolutamente, claro. Trascendente. Y la conoce ya de grande, si se puede decir, por supuesto que la conocía antes. Además, ella es su madrina. Tiene cuentos así, anécdotas familiares que son bastante divertidas. La madre de Rafael Gumucio, todos se llaman Rafael Gumucio, su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos son Rafael Gumucio. Claro, esa es una característica de estas familias, ¿no?, de alcurnia. Sí, sí, sí. Porque hacen centro en lo histórico, ¿te das cuenta? Claro. Claro. Entonces, bueno, su abuela, Marta Rivas González, tenía muy buena relación con su mamá, cuando su mamá quedó embarazada, su mamá de Rafael, el escritor, ¿no? El sí. más joven de los Mucios. La nuera, digamos, la nuera de esta señora. La nuera, la madre de Rafael, sí. que también tenía su historia, que no se explaya demasiado en esto, pero aparentemente esa abuela de este Rafael murió en el parto de su mamá. Entonces, cuando su mamá queda embarazada, que era una muchacha joven, que se había casado con otro, Rafael Gumucio, por supuesto, con su papá. Es medio complicado ese tema, ¿no? Porque uno a veces duda, dice, ¿pero este cuál es? Claro, por eso estas familias dicen Rafael Gumucio padre, claro. Rafael Gumucio hijo, nieto. Pero por eso, claro, porque por eso le ponen el segundo apellido. Claro, claro, ¿no? Claro. Rivas González, Rivas Vicuña, Gumucio tanto, Gumucio lo otro, porque si no uno se confunde. Exactamente. Entonces, para este libro, Julia, ¿es una novela biográfica? Es biográfico, es biográfico, y yo lo conseguí, todo tiene, para mí tiene una cosa muy atractiva, porque bueno, oí hablar de este muchacho, empecé a buscar ediciones de sus libros, resulta que no está editado en la Argentina, y lo encontré en Eterna Cadencia, que es una librería preciosa, aparte de ser una editorial alternativa, porque cuando fue la presentación del libro, este libro él lo escribió en el 2013, uh-huh. y se editó en Chile en el 2014, vino a la Argentina a hacer la presentación de la obra y trajo una sarta de ejemplares que sobraron, esa uh-huh. es la realidad. Y vos tenés y uno de ellos. Yo tengo uno de ellos. que eso a mí me encanta, me divierte, es como que le agrega claro. condimentos al placer de la lectura y del conocimiento, que tantas cosas se van conociendo, aparte de toda la parte histórica de los exilios que ha sufrido la familia esta gracias a Benemérito Pinochet y qué sé yo cuánto. Claro. Esta señora vivió más de 30 años afuera de Chile y siempre ambicionó poder morir en Chile, cosa que en efecto sucedió. Uh-huh. Por eso digo que su nieto la conoce ya más grande. Claro. Ah, no, y quería contar la anécdota del bautismo. Bueno, ella es la madrina, la nombra madrina del chico este, Rafael Gumucio. Entonces cuando el cura, que también era familiar de ellos en la iglesia de no sé dónde, en Santiago y qué sé yo cuánto, le dice que lo desnude para ponerle los óleos sagrados, que se supone que le abre un poquito la ropa, sí. para que en el pechito le pongan el óleo. Bueno, y la abuela le sacó toda la ropa al bebé. Lo dejó en bolitas. Tal cual. bueno, hacía estas cosas esta señora, que además era docente, fue docente también en la Sorbona en sus años de exilio. Me imagino, solamente me imagino. Muy feminista. Claro, eso te iba a decir, la posición de ella con respecto a la sexualidad. Totalmente. No, claro, totalmente. Una señora de la vanguardia. Pero totalmente, sí. totalmente. Una divina, claro. Con la que uno, en muchos casos, por lo menos yo me siento no identificada por tal vez por sus conocimientos, pero por sentimientos y por claro, sí, claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Bueno, amiga de en París, frecuenta a García Márquez, a Cortázar, claro. A Camilo José Cela, que a José Donoso, el chileno, sí, que sí, claro. quiero hablarles también en algún momento. Bueno, una cosa muy interesante, muy rica. Sí, y una amplitud de pensamiento total, impresionante. Que en algún momento él dice que era una persona que en aquellos años, hace tantos años ya, no separaba los intereses y las capacidades según el género. Dice, no dividía la sociedad entre hombres y mujeres, claro. sino entre, como es que le dice, lateros y cléveres. Y entonces yo digo, lateros será porque daban la lata, y clever en inglés significa inteligente. Mira vos. ¡Qué lindo! Lo voy a anotar, mira. ¿Viste? Lateros y cléveres. Claro, claro. La lata está bueno, ¿eh? Está muy bueno, está muy bueno. Cléveres, después también, leyendo esto, me entero de que en algún momento ella ha vivido en lo que se llama allá en Chile, no sé si en todo el país, pero en Santiago por lo menos sí, en una casa de la ley Pereira. Y digo, ¿qué es una casa de la ley Pereira? Bueno, la ley Pereira, este señor Pereira, allá por los años del 45, más o menos en esa década, era un legislador que decide hacer unas clases para la clase media trabajadora, muy buenas casas que ahora son buscadísimas en buenos barrios, porque los hacían en Providencia, en Ñuñoa, en Vitacura, creo que posiblemente Las Condes en aquel momento todavía ni existía, o eran quintas nada más porque queda más alejado. Y yo me imagino que son unas casas, hay algunas imágenes que las he googleado y las he buscado, parecidas a nuestras casas municipales. Sí, sí. ¿No es cierto? Que hoy en día, como están ubicadas en barrios de Santiago, que siguen manteniendo interesante valor la tierra, son muy solicitadas porque son buenas, porque son viejas. Claro, de sólidas construcciones. Exactamente, claro, sí, con sí. Buenas dimensiones, claro. con jardines también bastante considerables. Bueno, el asunto es que este libro lo que te muestra es una cosa muy parecida, a mí me asombra cada vez más a medida que me voy enterando y que voy leyendo unos y otros, todo lo que nosotros nos parecemos a Chile y a Uruguay. Ah, sí, claro. Sí, sí. Mucho, mucho, muchísimo. A mí me parece que nos parecemos más al Uruguay que a Chile, pero... Sí, pero a mí me parece que eso por una cuestión de cercanía y de facilidad hasta ahí, como para poder cruzar a la otra margen del río, ¿no? Y también ya tenemos la cordillera que es un poquito más complicada. Eso te iba a decir, el límite que impone la cordillera es como muy, muy imponente, claro, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, Julia, interesantísimo Rafael Gumucio y esta historia de esta abuela, que de verdad es una historia fascinante, esta señora. Esta señora es como para leerla. Así sí, que, claro, sí, claro, sí. Dan ganas. Sí, sí, sí, la señora Marta Rivas González. González. Bueno, Julia. Hay una cosa muy graciosa también que dice, porque como ella se llama González de apellido, sí. Y Marta también es un nombre bastante común, y Rivas no es demasiado raro, que esa es otra cosa que ahora me olvidaba de contarles. Ella lo busca en la guía. Y resulta que hay un montón de Martas y Rivas y González, pero la mayoría vive en un barrio de Santiago que es la Recoleta. Entonces sí. Yo digo, seguro que la Recoleta, porque ella había pensado en un momento invitarlas a todos a tomar el té. Sí. Y cuando mira en la guía que viven todas en Recoleta, ahí tenés a la aristócrata marxista. Sí. Dice, uy, no, y yo digo, la Recoleta seguramente que no es como la nuestra, no, es un barrio pobre la Recoleta de Santiago. Ah, caramba. Bueno, pero, bueno. De verdad debe ser un libro interesante, Julia. ¿Es largo? ¿Muchas páginas? No. Tiene una buena medida, deben ser unas 300 más o menos. Bueno, Julia, te dejamos a vos y vamos a recibir a los abuelos de la nada. Ah, qué bueno, lástima sí. Que no puedo escuchar nada. Exactamente, bueno. Porque bueno, esto es un... Ahora sí parece ser que ahora hay internet, bueno, me está haciendo gestos, Lucía, así que voy a tratar. Bueno, fantástico. Viste que tenemos un vidrio acá adelante, claro, ¿no? Claro, entonces nos comunicamos con lenguaje de señas. Claro, perfecto. Bueno, Julio, un beso grande, un beso gracias grande. Y te esperamos el próximo viernes. Perfecto. Chau, chau, un gracias. Un beso grande, chao.